borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío, ¿qué tal? Si ya es mío tu trigal. Corazón, de ternura, que siempre

agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera vivir. Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Dejar al cielo sobre este suelo. Y una guitarra para poder cantar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. No dejo de cantar para poder cantar. Para poder. Pollo, una dona. Pollo, una dona. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ya está tomando el mando este licenciado y se viene volando para llegar temprano. Este chico lo lleva mucha prisa, logra lo que él quiere con una sonrisa. Tiene todo el power, todo el varo, el cabello negro, ojos color marrón. Pero tu amigo, el Puma, es un pinche mamón. ¡Pinche mamón! Una vez más, puro pomo adulterado, diciendo mil mentiras por la noche emborrachado. Llega galán, mentiroso, no sé cómo le hiciste, pero a más de mil mujeres descubriste. Me cargué en ti, este es mi amigo el pomo, fuente de inspiración. Hace que las muñecas aflojen el calzón. Hacemos una canción. The bed put your ladies and chick, cause he start to get some peg. And a victim from the jones and he comes a dungeon. That's where they end up after the movie of the lunch. Whips and chains, a twinkle in his eye. The wine on my jimmies and of course a Spanish fly. After he had your taste, you don't wake up a day. He's paid for me. Me habla mi querida, le voy a contestar. Ocasión así de bella, nunca la dejes pasar. Trae buenos consejos, le late alburear. Va todos los pendejos, siempre se los va a chingar. Te mide poco a poco, te pone bien mi loco. Se agacha, se va de lado y se empieza a empinar. Ah, oh, pinche marrano, te volviste a batallar. Este es mi amigo el bombo, fuente de inspiración. Hace que las muñecas madre. Hacer que las muñecas aflojen el caso. Si este es mi amigo el pomo, ¿de quién es ese rol? Dile que si se cala, hacemos una canción. de vida por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde voy. Pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Al ser carpintero y tú una reina de madera, un palacio azul con mis manos te haría. Si fuese ingeniero, un gran puente haría que conduzca tu alma y lo cruzaría. Dime qué yo puedo hacer para nuestro amor, para que exista un mañana sin pena y dolor. Y si fuera un leñador, un bosque encantado, en tus ojos pondría yo, estando a tu lado. Y si fuese un médico con sabiduría, el amor en tu corazón nunca faltaría. Dime qué yo puedo hacer para nuestro amor, para que exista un mañana sin pena y dolor. Dime qué yo puedo hacer para nuestro amor, para que exista un mañana sin pena y dolor. Al ser carpintero y tú una reina de madera, un palacio azul con mis manos te haría. De madera, un palacio azul con mis manos te haría. Flor, tu peligrosa insolencia me estremece. picardía me hace sonreír. La candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeño, ¿qué más puedo pedir? Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego de tu amor. pesada per tu se torno. Pesada pronto se tornou.